Tarde o temprano yo lloraré, tarde o temprano llorarás tú también. Así es la vida en este mundo, tarde o temprano nos llegará el final. Tarde o temprano yo lloraré, tarde o temprano llorarás tú también. Por este amor que es la locura del pensamiento, del corazón.